juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, muy buenas tardes para todos y todas los oyentes de la radio. Les habla Manuel Salina, candidato a edil. quería, bueno, primero hacer invitaciones y menciones a las actividades que se vienen esta semana, que vamos a estar volanteando desde la juventud en martes y jueves en la Plaza Libertad, a eso de las 5 de la tarde. También vamos a estar por 18 en momentos más espontáneos, ¿no? Como tenemos esa dinámica de, bueno, somos dos, tres compañeros, salir a movilizarnos, tener un ratito libre, bueno, aprovechar, hacemos una actividad, una volanteada, vamos para la cerca de una facultad, una zona de, en nuestro particular, de tránsito de jóvenes, pero puede ser para cualquier circulación de personas. Y también fue una semana de mucha conversación y de reflexión sobre qué nos ha traído a las diferentes personas al 26, continuando con las reflexiones desde lo que fue el acto aniversario, ¿no? Que éramos muchos jóvenes, y remarcar que si bien estuvimos en la feria este sábado, en la Feria de la Teja, y también los compañeros anduvieron en diferentes municipios, porque ya estamos en plena campaña y las ferias están explotando ya de parte de nuestra militancia, porque de otros sectores, como por ejemplo el Frente Amplio, están tan achatados que hasta el nivel de militancia de campaña dan por sentado que ganaron, cuando nosotros planteamos, bueno, no, hay que movilizar a las personas, movilizar a los compañeros, crecer en organización y estar en todos los lugares donde podamos. Bueno, estamos con esa política, estamos en los barrios, y en particular yo soy de La Teja, estábamos con los compañeros acá en La Teja, y mucho diálogo con las personas mayores, que son las que te agarran más volantes, es verdad, pero siempre con una desconfianza hacia la juventud, bueno, que la juventud está perdida, que la juventud no quiere nada con la izquierda, que la juventud no quiere nada con los proyectos políticos, y yo creo que eso primero pasa a ser totalmente una mentira, porque uno cuando nosotros como jóvenes en nuestros centros de estudio y en nuestra vida social en general, cuando planteamos que es un ejercicio que tenemos que hacer, plantear sutilmente polémicas, sutilmente temas, ejes de discusión, y vincularlos al modelo, vincularlos a qué tipo de sociedad queremos, se despierta un interés. Un interés con, sí, a lo mejor no es el mismo nivel de discusión que tenías en los 60, no es el mismo nivel de discusión que tenías ni siquiera en los 90, es de la discusión de la lavada y el achatamiento político de los hijos del progresismo, ¿no? Que somos nuestras generaciones criadas en las décadas del gobierno del Frente Amplio, y bueno, también en sus consecuencias. en sus consecuencias en torno a la izquierda, ¿verdad? Pero sí, siempre hay un interés, porque las injusticias siguen siendo las mismas y la sensibilidad humana respecto a esas injusticias sigue estando. Los jóvenes mantienen una tradición biológica de cuestionamiento hacia lo establecido que no nos la pueden sacar por ningún lado. Entonces, no descartemos eso, no descarten a ningún joven de ningún contexto social, compañeros, compañeras, hijos de compañeras, nietos de compañeras, vecinos, porque no, la organización no solo cumple un rol de aportar a la sociedad, sino puede aportar al individuo y que ese individuo potenciarlo y que en su capacidad de aportar a la sociedad. Entonces, ese es un rol también muy importante que podemos cumplir, porque orientándonos entre nosotros en lo colectivo, nos sacamos los malos hábitos lo más posible, porque no vamos a ser el hombre nuevo, el Che, de un día para el otro, pero sí vamos corrigiendo los vicios de la sociedad capitalista y vamos mejorando paso a paso nuestros hábitos y construyendo otro tipo de paradigma para la juventud, que llevado a lo concreto te permite que vos, jóvenes que encuentran como única solución lo menos malo, decirles vos, está esta alternativa y dicen, sí, ya sé, pero no, pero aprovechar ese instinto de rebeldía, aprovechar esa desconformidad natural y esa falta de comodidad con lo tradicional que tenemos como jóvenes, esa desconfianza hacia lo preestablecido, que en este caso lo preestablecido ya es este bipartidismo, es la coalición multicolor con la coalición progresista. Ese es lo nuevo tradicional. Nosotros seguimos siendo una alternativa. Entonces, recordar que somos alternativos y no somos alternativos por ser alternativos y por hacer una changa extra, como puede ser los partidos que surgen sin una ideología clara y a causa de personalismos como el PERI o lo de Salle. Nosotros tenemos una ideología, tenemos un proyecto político. Bueno, aprovechemos y transmitámoslo a los jóvenes. Tenemos sobre todo metodología de trabajo y años de experiencia acumulados, 54 años de experiencia acumulados. Vertámosla en experiencia, vertámosla en que lo que a los compañeros más mayores los vinculó de alguna manera a la organización, sigue, es muy probable que siga siendo lo que vincule a los jóvenes hoy en día. La disconformidad con la realidad, venir de un barrio jodido, venir de una familia trabajadora que es explotada, atravesada por ejes mucho más modernos y mucho más modernos, no porque los problemas son los mismos, pero el enfoque a lo mejor es distinto. Pero, por ejemplo, el tema de los derechos de la mujer, de los derechos de la comunidad LGBTQ+, de los derechos del ambiente, que son luchas viejas como el tiempo, que son luchas que han estado desde siempre, pero que van siendo valoradas en distinta medida, pero que también tenemos pero que lo que nos toca no es descartarlas ni sentir que son un ataque a la lucha de clases, no, sino aprender de ellas, estudiarlas y saber vincularlas. Porque tener claro que vamos todos para el mismo lado, y que los jóvenes que tienen esas prioridades no son jóvenes hijos de progresismo, que no nunca van a apelar a cuestionar el modelo económico, no. Son jóvenes que tienen, y personas en general, yo hablo de los jóvenes porque es con lo que más me vinculo, pero personas en general que detectan contradicciones en la vida, que detectan injusticias. Bueno, nosotros tenemos que ser los más vivos representantes de la oposición a la injusticia, los más activos, porque En el discurso podemos plantearlo, pero si no estamos haciendo nada concreto contra la injusticia, si no estamos en la calle, si no estamos organizados, formando parte de organizaciones sociales, insertos en los barrios, insertos en los movimientos, no vamos a darle una sensación, una conformidad, nada que sea realmente, que te asegure que realmente estás haciendo algo. Y eso es por el valor mismo de nuestro sacrificio político, de nuestro sacrificio personal transmitido a una recompensa de la hora de transformar la sociedad, que es lo que buscamos. Entonces, en estas departamentales nos planteamos, bueno, vamos a conseguir más compañeros militantes jóvenes para pelear por el boleto estudiantil, porque es una realidad que nos atraviesa a todos. Y que cualquier joven reconoce que con 50 boletos en secundaria no te da para nada, y que el descuento que te hacen en la universidad, en el IPA, en magisterio, tampoco es suficiente. O en la UTU. Entonces, vamos a partir de esa base. Partamos de la basura. Bueno, partimos de la basura, vamos a las tercerizaciones. De las tercerizaciones, ¿a por qué todos los gobiernos son cómplices del capital? ¿Quién maneja esa riqueza? Hablamos de UPM, bueno, hablemos también de UPM y de la trata que se vincula UPM, la trata de mujeres, de prostitución, vinculémoslo a los temas de interés en generales, no nos cerremos en torno a un discurso más que puede ser lo que tenemos más adaptado, con lo que nos sentimos más cómodos, ¿no? Hagamos ese ejercicio mental de salir a perseguir a la gente y decirle, nosotros somos la alternativa necesaria en este momento, no somos un partido tradicional, mantenemos los valores de la izquierda tradicional, porque las contradicciones siguen siendo las mismas, pero la hora de mantenernos, somos alternativos, porque somos alternativos a lo establecido en el poder. Y nada, dejar eso un poco como reflexión, que somos la alternativa con los valores tradicionales, porque las injusticias siguen siendo las mismas, pero somos una alternativa porque los que están en el poder ya son parte de lo mismo hace mucho, mucho tiempo. Y nada, con eso más o menos me despido por hoy. Muchas gracias.